eres más fiel, a ti te deja por otra. Siempre fue así, cuando está contigo, está con otra. No pienses lo mismo en hacer lo que ha hecho contigo. No creas que todo en este mundo has perdido. Ya habrá otra oportunidad para ti. Déjame poder tenerte, déjame darte mi amor. Déjame, no tengas miedo, que voy a amarte con el corazón. Déjame poder tenerte, déjame darte mi amor. Déjame, no tengas miedo, que voy a amarte con el corazón. Y vamos así, así, haciendo palmas así, así. No te quedes parado, ay, ay, que la onda va a seguir. Déjame, no tengas miedo, que voy a amarte con el corazón.